Arrebatados juntamente con ellos, en el aire le recibiremos, les estaremos para siempre con él. Vuelve, oh vuelve, el Espíritu y la novia. Juntamente con ellos, en el aire le recibiremos, y así estaremos para siempre con él. Vuelve, oh vuelve, el Espíritu y la novia dice, ven. El Espíritu y la novia dicen.